Estamos en contacto con el doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Antes que nada, muchísimas gracias. Bueno, en las últimas horas, principalmente a partir de una nota realizada por el director de salud al diario El Observador, ha comenzado a tomar fuerza la idea de que se empiece a tomar la actividad casi de manera normal. Hoy comenzó la construcción, se espera la próxima semana que comiencen las clases en algunas escuelas rurales. ¿Qué opinión tiene el sindicato médico con respecto a esto puntualmente? A las razones que dio Asqueta en esta entrevista de inmunizar a la población, ¿hay posición tomada? Sé que en las próximas horas van a tener también algunas asambleas con los trabajadores médicos. Nosotros no tomamos posición por declaraciones públicas de un jerarca del ministerio. Nosotros tenemos nuestra posición, nuestra visión, nuestra postura respecto a la evolución de la pandemia y lo que a nuestro real saber y entender, y con la humildad que correspondiente, entendemos que es la mejor manera de afrontar esta contingencia que está devastando el país. Cuando digo devastando, no es ser alarmista, es ver lo que pasa en la sociedad con todo esto, ¿no? No solamente los efectos sanitarios, sino los efectos socioeconómicos y culturales que estamos todos padeciendo en esta circunstancia. Entonces, conocemos al doctor Asqueta, conocemos a Miguel, respetamos mucho su condición de director de Digesa y obviamente como persona más todavía. Pero bueno, a mí me gustaría referirme a cómo nosotros entendemos o planteamos ya de hace casi un mes que debería ser esta situación. Nosotros creemos que la medida que ha tomado el gobierno de aislamiento social extremo, cuando nosotros planteamos la cuarentena, bueno, era una medida probablemente efectiva para frenar la expansión de la pandemia, la diseminación de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 en la sociedad. Las medidas del gobierno fueron progresivas, paulatinas. Nosotros planteábamos algo más de impacto, más agudo, ¿no? Más de shock. Pero sin duda que esas medidas han sido efectivas y de hecho hoy estamos asistiendo a un escenario en el cual la expansión del virus en la sociedad está bueno, acotada a determinados estratos sociales y con un flujo de pacientes de moderada a severa gravedad en las áreas de internación, totalmente controlable para lo que es nuestro sistema de salud. La pregunta es si esto es suficiente, la pregunta es si las 65, 70 medidas que ha tomado el gobierno desde que esto comenzó son suficientes como para enviar un mensaje a la población de la situación está controlada y vamos a empezar a volver lentamente a la normalidad. Y tal vez ahí nosotros tenemos un matiz con el gobierno. ¿Por qué? Y bueno, porque primero que entendemos que no es momento de enviar mensajes que puedan interpretarse como un bajar la guardia, ¿no? Como un afloje. Hoy todos podemos ver lo que pasa en la ciudad, con un movimiento casi normal. Y realmente creemos que no es lo mejor escenario para frenar la propagación del virus. Pero frenar la propagación del virus, ¿a dónde? A los estratos socioeconómicos más vulnerables de nuestra sociedad, a las capas más pobres, a los lugares más donde realmente puede hacer mucho daño esta pandemia. Realmente, ahí es donde hay que hacer todo lo posible para frenarlo. Si no es posible frenarlo, mitigar su daño. Cuando hablamos de mitigar su daño, hablamos de bueno, un crecimiento lento que permita al sistema de salud asistir dignamente a todas las personas que enfermen por COVID-19. Plantearlo en términos, ya sabemos que van a enfermar, ya sabemos que van a morir, como lo planteó en su momento el primer ministro británico, ¿no? Que terminó en terapia intensiva. No nos parece que sea la forma, más allá de que no es la intención y más allá de que esto entendemos porque conocemos al doctor Asqueta, que no implica una valoración despectiva respecto a la sociedad ni que no le importe que la gente enferme o muera, nada más lejos de eso. Estamos hablando de la manera en que se transmitió un concepto, nada más, porque no le atribuimos para nada a esa intencionalidad. Pero creemos que hay que ser muy cuidadosos porque expandir las actividades y empezar a abrir la canilla, ¿no? Esa perilla de on que como se maneja a nivel del gobierno, tiene que ser algo que a nuestro modesto a entender, y así lo planteamos hace más de 20 días, sumamente planificado, programado, paulatino, progresivo, y que tiene que tener algo excepcionalmente importante, que es la capacidad de testeo a esas ramas de la actividad que vayan incorporándose a la actividad, saliendo de cuarentena o saliendo del aislamiento social. Esto quiere decir que si nosotros abrimos esa canilla, giramos esa perilla del ON y esperamos que pase 15 días, sin tener certeza documentada por testeo, que bueno, hoy tenemos capacidad de testeo, porque el gobierno ha hecho gestiones para que esto así ocurra. Si no tenemos un testeo que nos diga dónde está posicionado en cuanto a la capacidad de contagio ese sector o esa rama, podemos estar liberando a la sociedad actores, personas portadoras del virus asintomáticas que lo diseminen. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que evitar. ¿Para qué? Para proteger a los más vulnerables. Bien. Sabemos que seguramente todos vamos a enfermar y que daño va a haber, pero tenemos que tratar de tener una estrategia muy, muy, muy bien pensada, muy consensuada, para que ese daño sea el menor. Doctor, sabiendo de la responsabilidad que tienen los mensajes que se envíen, sobre todo a través de los medios de comunicación, y sabiendo además de que hay elementos técnicos que posiblemente escapen, ni hablar a los conocimientos nuestros, pero también a muchos de los actores que hoy están brindando opiniones, el debate que planteó Asqueta hoy habla de la posibilidad de inmunizar a la población. Ustedes como sindicato médico, y le pregunto realmente, ¿creen que es posible que esto se logre con esta posibilidad de que la gente empiece a tener una vida de contacto con el virus, porque ese es un poco lo que se pretende, y que eso genere que la población lentamente vaya generando las defensas contra esta pandemia? La inmunización de la sociedad es algo que todavía está a estudio por la comunidad científica internacional y no sabemos con certeza si es un mecanismo de protección o no. Si esto ocurre, la inmunización de la sociedad tiene que ser la consecuencia de una política sanitaria de protección a los sectores, particularmente a los sectores más vulnerables, y no una acción deliberada para promoverla. Son cosas distintas, ¿no? Buscar la inmunización a través de el contacto, el contagio y la enfermedad, con los riesgos que esto implica, porque sabemos que esto implica que estadísticamente uruguayas y uruguayos se enfermen y algunos se enfermen críticamente y algunos mueran, no parece ser un mecanismo razonable a plantear. Va a pasar, pero si ocurre, tiene que ser como consecuencia de el mayor esfuerzo para evitar que haya daño y de políticas restrictivas que permitan que la reincorporación a la actividad, porque tenemos que contemplar todo lo que significa esto, ¿no? El aislamiento social, como dice el trabajo que recientemente publicó el equipo de equipos consultores, la expansión de la tristeza, ¿no? Uh-huh. La pérdida de la alegría, la pérdida de la capacidad de disfrute de la sociedad y de muchas cosas tan importantes que hoy estamos valorando. Bueno, todo eso hay que considerarlo y hay que volver a la actividad. El momento es cuándo y cómo lo hacemos y por qué y para qué. Volver a la actividad para inmunizar, para que esto termine de una vez con este problema, no. Volver a la actividad para permitir que la salud en toda su acepción física, psíquica, social, realmente sea una realidad, sí, controlando la pandemia a través de estrategias y políticas sanitarias que contemplen la seguridad del personal sanitario, la seguridad de las personas, la protección de los sectores más vulnerables, también. Pero no es eso de lo que se habló hoy en esa entrevista, ¿no? Se habló de un concepto, pero entendemos que para que ese concepto se materialice hay que ir por esto que nosotros estamos planteando y que nuestra visión del problema, y que no es lo que refleja los dichos de la doctora Asqueta. Bien, por último, ustedes, los médicos, además de ser entendidos en la materia, conviven con este tema y son parte de este tema porque están en contacto con todos los elementos de la salud y han sido víctimas, algunos de ustedes también, de este virus. ¿Cómo han venido evaluando también el contacto, las formas, los medios que están disponibles para el trabajo médico, como sindicato? ¿Creen que ya se ha logrado un nivel de eficiencia, digamos, a nivel de las instituciones de salud, como para estar, no digo tranquilos, pero sí cubiertos de imprevistos? A ver, si miramos un mes para atrás, porque hoy justamente estamos a un mes de que se comunicaron los primeros casos de COVID-19 positivos en nuestro medio, ha habido un proceso de aprendizaje, sin duda que sí. Queda mucho más allá de cursos teóricos, los ensayos y demás. Ahora tenemos algo de experiencia en el terreno real. Nos hemos colocado los equipos, los sacamos, las ambulancias van, se protegen. Hay algoritmos en las emergencias, hay espacios destinados a estos pacientes. Hay un aprendizaje del sistema de salud a cómo asistir estos pacientes y cómo proteger al resto de los pacientes, ¿verdad? Sin dudas que sí. De hecho, hoy estamos en un momento en el cual el sistema de salud tiene una amplia capacidad para recibir estos pacientes y tiene una enorme capacidad ociosa vía la retracción de todo el resto de sus actividades. Uh-huh. Nosotros también nos cuestionamos que la salud debe empezar a andar y debe empezar a retomar esas actividades con una visión global de salud para que los problemas sanitarios de esas patologías que estamos postergando, porque son crónicas, estables y demás, son crónicas hasta que pasa el tiempo, dejas de verlas y en un momento se descompensa. Eso es lo que pasa con cualquier enfermedad. Pero hay que retomar, hay que volver al equilibrio, el péndulo tiene que volver hacia el centro y tenemos que, habiendo incorporado toda la dinámica de diagnóstico y tratamiento del COVID-19, todas las precauciones, todos los insumos de bioseguridad, todos los espacios que ha ocupado en los ámbitos hospitalarios y sanatoriales, retomemos esas actividades, porque podemos pagar caro eso también en un futuro no muy lejano. Usted habla, por ejemplo, del servicio de policlínicas en algunos lugares del país. Exacto, creo que de a poco hay que empezar a retomarlo, ¿no? Sin que esto sea descuidar el resto, ¿no? Cuidando mucho que no haya trasiego, que se respete la distancia, que respete el aislamiento, que haya materiales para protegerse, pero sí, porque tenemos que ver y controlar a nuestros pacientes. Y nuestros pacientes, no, la tecnología y la telemedicina han suplido muy bien ese vacío. Pero a veces te cansa y necesitamos el contacto físico y la visita médica presencial para hacer correctamente las cosas. Doctor Greco, le agradecemos muchísimo estos minutos. Obviamente que son temas que van a seguir durante estos próximos tiempos y vamos a requerir también la palabra del sindicato médico con respecto a los mismos. Un saludo y muchas gracias. Con mucho gusto.